una infancia marcada por la conformidad. Soy fruto de una adolescencia aromatizada por el humo del hash que entumece esta cabeza, que hace las veces de delito y condena de una civilización arrasada por la conformidad. Vi a la humanidad huir sin lastre ni cordura, dejando a una galla moribunda. Descompasan mis andares, me escondo de mí mismo y no puedo pensar. Si me apalean mis verdades, se descompasan mis andares, me escondo de mí mismo y no puedo pensar. Si me apalean mis verdades, y huyo como un perro apaleado a escribirte otra canción, contándote mil miserias, a escribirme otra canción que alivie mi conciencia. Y no puedo pensar si me apalean mis verdades. Hoy se descompasan mis andares, me escondo de mí mismo y no puedo pensar si me apalean.